estaba contigo. Envidiosa, no te quiero, envidiosa, desde lejos, envidiosa, envidiosa. Deja la envidia, te digo, porque va a acabar contigo.